En este momento, la mayoría de los diputados están vendiendo la patria. En la votación, en los cuales ya un manejazo de parte de este personaje que preside la Cámara de Diputados, de apellido Menem, digamos, determinaron por mayoría 140 votos a 105, que se trate directamente al libro cerrado, una palabra ley. Esta es la famosa ley de ómnibus 600, la formaron en 300 y pico de artículos, pero no es lo mismo. Entonces con esta ley te van a dar amplios poderes al presidente para que cierre lo que quiera cerrar. Este fin de semana empezó a echar gente del correo. Acá hay compañeros que ya lo están llamando. Eso lo enterábamos hoy en San Genaro. Debe pasar lo mismo en Galvez. Lo están llamando, ofreciéndole tantos votos. ¿Cuántos años te voy a tener? 8 años. Bueno, te pagamos 6 millones de pesos y te retiro voluntario. Cosas así. O bien lo echan, como cerraron un montón de lugares y la gente quedó en la calle. Esta ley va a ser para eso. Amplios poderes para el presidente. Directamente, si esto se aprueba de esa manera, la Cámara de Diputados y Senadores no va a tener sentido, porque directamente el tipo va a manejar a su antojo, como hacía Fujimori en el Perú. Y va a cerrar el Congreso. Y los diputados y senadores se van a asegurar un sueldo sin ir a laburar. Tal vez a alguno le guste esa jugada. Después está en juego el tema de los jubilados. Desaparecer lo que significa el sistema, digamos, que tenemos ahora. Y directamente que a mediano o largo plazo esto termine en la FJP de vuelta, que sea todo privado. También está en juego lo que significa el patrimonio del Estado, como el Banco Nación, que quieren privatizarlo. También está el tema de la línea argentina, que es la, digamos, ¿qué país no tiene su propia línea que significa aviones? Están en juego también un montón de otras situaciones que realmente es muy preocupante, fundamentalmente para el futuro del país. Lo que significa cerrar, digamos, por ejemplo, cerrar el CONICET o achicarlo al CONICET. Directamente hay algunos lugares que han dicho que no lo van a cerrar, como el Inca. Pero tampoco el Inca es lo que donde se producía gran cantidad de películas y gracias a esa producción éramos reconocidos a nivel mundial por el cine. Hemos tenido Oscar y un montón de premios por todo el mundo con distintas películas. Y eso es parte de la cultura. Nos quieren emborrecer a todos directamente, que desaparezca el cine, la música, todo. Entonces, el payasesco presidente que tenemos quiere tener un amplio poder, quiere convertirse en un faraón directamente y dar las órdenes de su trono y a partir de allí que todos obedezcamos. También va por los derechos de los trabajadores. Y algunos se ponen contentos por esto, ¿no? Se ponen contentos, está bien, que desaparezcan los sindicatos. Históricamente en América Latina, Argentina se caracterizó por tener sindicatos y eso benefició al trabajador y a la trabajadora. Si vos vas a Brasil a un negocio, yo lo he visto eso, vas a comprar un par de zapatillas en un negocio, los vendedores no cobran sueldo. Directamente cobran lo que venden. Si venden más, un porcentaje de lo que venden. La única persona que cobra sueldo, porque lo había hablado con los que trabajaban en ese lugar, era la cajera. La cajera está ahí muy inamovible, la que lo puede vender. Los vendedores cobraron un porcentaje de la venta. Y a esto lo quieren llevar, al miedo de no tener trabajo, a desconocer lo que significan las leyes fundamentales. Y bueno, yo digo que acá hay muchos responsables. Yo escuchaba a un diputado de la izquierda que fue claro en sentido. Si ustedes votan esto, van a salir a la calle y la gente lo va a empezar a marcar. Y yo veo la movilización de la gente. Más allá que había sectores de izquierda que siempre están presentes, el poder obrero, el socialismo de los trabajadores, todos esos grupos que son de ultra. Hay mucha gente. Veía a jubilados de las universidades, grandes catedráticos, profesores, en una carpa. Qué triste. ¿Cómo desmerecemos a nuestras personas que realmente estudiaron y elevaron el nivel de la Argentina a través de la investigación? ¡Qué tristeza! Y este tipo lo está logrando de esa manera. Yo por ahí veo, digamos, en Facebook que piden juicio político, lo tratan de loco. Y yo no sé si está loco o no está loco, pero que un 60% lo votó y lo votó. Y muchos de esos que votaron pueden estar arrepentidos, pero tampoco veo que hay una situación de que lo que significa que la gente, y mejor que no salga a la calle, porque pues se puede cometer una masacre, esto no la forma que está saliendo con movilización ahora. Hoy estaban esperando para reprimir nuevamente, porque eran poco en proporción a lo que fue la marcha de los estudiantes por la Universidad de la Semana Pasada, del pueblo argentino por la Universidad de la Semana Pasada. Entonces la volvió y se agrandó, así, vamos a reprimir si se cumple con las medidas que tomamos nosotros, no pueden pisar las calles, tienen que estar por la vereda. Entonces se embalontó en esta señora. Y vemos con una lista acá arriba que siempre hay variando de un punto para otro, que hoy se iba a denunciarlos en lo que significa la forma que están actuando. Y se ha separado un mini bloque que tiene ella, un bloquecito que tiene ella, que a veces desgraciadamente no alcanza para tratar de frenar estas leyes. Estas leyes que van a joder no solo a nosotros que estamos en la actividad o digamos tener un trabajo fijo, va a joder a que no tiene trabajo fijo, va a joder a los jubilados y a los niños. En las grandes ciudades la miseria está a full y los chicos no comen y tampoco le mandan a los comedores comida. Esas son las medidas de exterminio. Si hubo un exterminio nazi, esto es la forma también de exterminio, que directamente te quiten la alegría, que los chicos en vez de jugar e ir a la escuela agarren un arma y se hagan a robar, influenciado o no por los padres. Y esto es parte de la sociedad que estamos viviendo. Entonces, esta persona que está gobernando, yo creo que la tiene bien clara. Y el poder que los maneja, como estos tipos que te reunieron la semana pasada en el día abollado, el círculo rojo, como se dice, son los que manejan a este tipo. No le importa a la gente. Tal vez cuando se dice que el pueblo nunca se equivoca cuando vota, creo que están errados con ese dicho. Se equivocó grande y feo, por lo menos de forma personal. Muchos me dirán, vos no, está bien que hagan esto, porque ustedes los sindicalistas, que esto, que son todos ladrones, que son todo esto, son todo lo otro. Y bueno, es parte de la lucha, es parte de levantar la cabeza y seguir mirando al frente lo que significa tu compañero, tu compañera, tus hijos, tus nietos. Y por eso luchamos, seguimos luchando por eso. Fundamentalmente por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que el día de mañana no sean esclavos. No ser esclavo de un imperio, no ser esclavo de lo que significa un poder económico. Tengamos en cuenta esas cosas.